han sacat a Catalunya. Què haces? No, que el nana ja està imbuït de ple, claro, per la campanya electoral de la presidència de la Generalitat. Del proper 1 de novembre, que recordem... I este dice, ¿qué haces? Sí, no, ¿qué pasa, Pau? És un susto. Quin mal estil, no? ¿Pero qué haces? Per cert, que, que el dia 1 de novembre, és dimecres, sí, sí, hi ha eleccions a Catalunya. Ah, consta. Però ens afecta d'alguna manera? Jo crec que sí, no? Hi haurà, hi haurà un pollastre gros aquí. Un pollo, no te'l puedes ni imaginar. Què estàs dient? Que no farem programa? Possiblement, ja estàs, no? Estàs pensant en que no farem programa. Jo ja he parlat amb qui has de parlar i ho sabrem al seu moment. Bueno, jo igualment no podré anar, no podré venir al programa en tot cas que hi hagués. Perquè he d'estar pendent de... Has d'estar localitzable. Has d'estar localitzable. De momento, sí. No, però això se sap al principi. Oh, eh? Això se sap al principi. No, crec que el que et fan és que estiguis localitzable tot el dia. Claro. Per molt que siguis substitut. Bueno, vamos a explicar a la audiencia lo que le pasa a Íñigo. No, la audiencia no es tonta, ya lo sabe. Íñigo es president, bueno, substitut de president d'una mesa electoral. Ojo, no de vocal, ni cosas ni minucias de esas. No, president, o sea, como no venga el presidente me voy a poner a fichar. I no vaig a parar. Però a, teva, tu, a Canuté i a tots. Però tu, les teves opcions de presidència estan plenes d'esperances i sobretot de promeses, no? Sí. Tu a la teva taula què promets? Una mesa. O mesa, sí. O mesa. Ja m'ho pensaré, però ja m'ho delegan mucho los presidentes. Delegan mucho, ¿no? O sea, los que currelan son los vocales. A ti te tocó lo mismo que me tocó a mí. Me tocó, pero vocal. Pero escolta, que me dijeron este vocal. Pero... Te fuiste a la playa, que te vi. Y yo, no, porque era... Però els col·legis electorals, que no van ser col·legis de debò, queden una mica ridículs, la gent gran aquesta asseguda en les cadiretes de nen. Sí, perquè no caben. Són cadires de nen petit, sí, i estan allà asseguts. És algo que habría que arreglar, sí. A mi em toca anar a un... Bueno, pues yo fui vocal sustituto, pero fui allí de buena mañana, me dijeron, no, el que... ¿A qué hora es eso, Nane? Es muy pronto, es muy temprano, sí. Es lo malo. Es lo malo que se madruga mucho con las elecciones. A las 8 o así. Ya has de estar ahí, ya has de estar como un clavo, porque si no dices, este es a fuego. Bueno, como un clavo está siempre Íñigo. Bueno, l'Íñigo el que vol fer és una crida a qualsevol de vosaltres perquè li doni alguna suggerència, algun consell de cara a, bueno, a la seva participació electoral. T'estàs inventant perquè no vull cap suggerència. Què pot fer l'Íñigo? Com es pot escaquejar un de la substitució de la mesa electoral? Que hable la experiencia, alguien que haya estado de presidente, que nos explique un poco el tema. Quantes hores estan? Què es fa per dinar? Qualsevol cosa. Escaquejar-se és... en principi legal, però ja m'han explicat unes quantes formes. El que passa que jo sóc un demòcrata, però de peus a cap, tio. I el que faré és anar com un clau, com diu el Nanec. Però escolta, es cobra, no? Sí, el que te paguen... I el substitut cobra també? Te paguen, sí. Però el substitut també? No, el substitut no. No le pagan. Y una cosa, el dinar, la jala y todo eso creo que está así. Está por cuenta del Estado, nene. Pero ¿cuánto es? Pues no sé, a lo mejor son 50 o 60 euros. ¿Se puede pedir a Ferran Adrià que te traiga algo? Sí, claro. ¿Y a qué hora acabas? Luego hay que sumar. Luego hay que volver a rellenar barras y botellas, o sea, como los bares, ¿no? Hay que reponer. Hay que reponer, desde la cafetera. Llenar neveras, todo. ¿Cómo se llamaba aquello? Pero se acaba d'hora, si no es como las elecciones de Armenia, que están 3 días allá cantando. Sangrar la cafetera. Sí, ella, ¿no? Però, ojo, després no, té un altre nom. Limpiar la cafetera, le llamava. Sí, limpiar, però hi ha un altre nom. Que... Bueno, com es diu això, que es fa amb la cafetera? Una cosita anava a dir. Purgar. Eso es desde las 8 hasta las 8, más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego hay que quedarse a contar y te dan las... Por eso, hay que quedarse a contar. Que ara és ràpid, que ara una hora després ja sap qui ha guanyat. Que no, tio. Porque cuenta más rápido. Otra cosa. El problema es si hi ha algun tonto d'un partit i un tonto d'un altre que estan discutint allà. No, que esa papeleta no vale, que eso sí que vale. Uh-huh. Aquí está el problema. Uh-huh. Dejanos, que por una papeleta no pasa nada. Bueno, idiotas. Bueno, ya lo verás. Qué ganas. Ya lo verás. Ale, Chus, ¿qué tal estás? ¿La Masia ha ido bien? Uh-huh. El Chus sabeu que aquest cap de setmana va anar a la Masia, però també va aprofitar per anar a la cova. Ja he vist la foto, de la Masia, menudo antro. De carretera. Ahí van los buenos. Todos los buenos van allí. Sí, és el clàssic lloc on 200 metres més cap allà hi ha els Mossos o la veletèrica ja fent controls d'alcoholèmia. Escolta, això era en València, no? Eso es en Valencia. Valencia. Bueno, el Chus ha posat la sintonía dels emails. Los mails. A ver, por ejemplo, hay uno que ha enviado un mail, pero rapidito, con un móvil, tú, que esto también es otra técnica. Tú envías con tu número... Por cierto, recibí un mensaje de felicitación de cumpleaños desde un móvil que te envía una web o algo así. Sí, pero claro, yo no voy a mirar eso. Sí, es un poco complicado. Bueno, un tío que dice que la voz de Harry Blas que se parece mucho a la del Joan Herrera. Ah, sí. De Izquierda... Iniciativa per Catalunya, perdón. Luego también, a ver, Piccolo 25, esto ya es un clásico que siempre escribo. Bueno, que andaban operar. Sí, que por lo visto está bien. Pero no dio red de la seva operació. No, pero... Pero tío, Piccolo. A lo mejor era fimosis y ya quedaba arreglado. Está aquí preocupado, tío. ¿Qué le pasa a Piccolo? A lo mejor se ha operado los pechos y está ya... Oye, está bien, tiene unos pechos fenomenales, una 100. Dice, estoy muy indignado y tengo algo que deciros, y es que anoche estuve... la santa paciencia, tuve la santa paciencia, dice anoche con respecto al miércoles a la noche, ya anticipo, de ver el partido de la mediocre España en Televisión Española. ¿Habéis visto lo lento que narraban José Ángel de la Casa? Gol del señor, no lo recuerda y tal, y de Julen Guerrero, claro, es que Julen Guerrero es el nuevo que le han puesto. No, no es una mala para ella, Sí. Pues Julen Guerrero yo lo vi en una playa, tiene un tipito. Y que dice que, está muy indignado y que a ver si lo si entrevistamos a José Ángel de la Casa. Sí, hombre, sí. Está buena, ¿no? Está buena, ¿no? ¿De qué estáis hablando? Porque me he despistado. Tú continúa. ¿Queda de la novia de... Uno más. Uno más. Bueno, uno que echa de menos, el gato de Chumari, el Chumino. Lo echa de menos. Potorro. Hay que ver qué ha pasado. Sí, sí, sí. ¿Potorro? ¿Era Potorro o Chumino? Claro, no. Era Potorro. Se llamaba Potorro. ¿Y Chumino quién era, el perro? No, Chumino es marrano, venga. Y otro que me dice, Nane, cuídate esos kilos o parecerás a Ronaldo. Sí, saludo, sí, a Pekema. Sí, mira, de todos los mensajes que has leído, uno al menos tiene criterio. Pero que porque me pasa ahí por en pelotas por casa, tendré una cámara oculta. Més missatges o suggerències pel programa especialistes@cadenaser.com i us recordem que podeu venir a veure el programa dos de vosaltres, un amb un acompanyant, per fer crítica constructiva o destructiva, que això tan val. Enviant un missatge a especialistes@cadenaser.com amb el vostre número de telèfon. Y este, espera, y este es pequeñito y escueto, pero es muy enigmático. Dice, es que no sé el nombre, dice, sobre el vástago, este futuro vástago de la princesa, dice, ¿cómo le llamaría, Si es niño, que se llame Pedro, y en honor a su padre. Y si es niña, también. Y así lo... Este tío sabe algo más que nosotros no sabemos. Escolta, desconegut, dones menys informació. Sí. Si es niño, se llama Pedro... En honor a su padre. En honor. No como su padre, sino en honor a su padre. En honor a su padre. Més informació, volem, vale? Segurament és coses que nosaltres no controlem. No. Bueno, és igual. Hola. Més grans que la nostra pròpia realitat. Atenció a aquesta notícia. Aquesta, nana, esta no, esta. Por favor, aquesta. No, eso era de cara a los oyentes, lo tenías que decir. Aquesta. L'altre dia, no sé qual és. A una granja de a Coruña, a la Galícia, es van escapar, cuidao, ojo, 6.000 bisons, que són aquest animal peluchete, saps? Que és un animal peluchete. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es posible que llevéis 8 minutos ya de programa y ya no habéis empezado? Pero mucho. També els bisons són coneguts com musteles. Però la pregunta... Cuidao, ojo. Casi 9 minutos ya no habéis empezado, ¿eh? La pregunta és, es van escapar aquests bisons o van ser alliberats? Això encara no està clar. A mí me parece que es demasiado tiempo perdiendo el tiempo. I s'està investigant, s'està investigant. Però podem sortir de dubtes parlant amb el cabecilla, amb el líder dels bisons. Bison subcomandant Marx. Buenas. Marx, buenas. Como la galleta de chocolate esa. Hola. Oh, qué mala está eso. ¿Dónde tú sí que estás malo? Y el After, y el After 7 es el After 8 ese de menta, madre. Y mira que aguantan en el mercado, ¿eh? No lo entiendo. Pues porque respeta, a alguien le gustará. ¿Dónde se encuentran ahora los bisones, su comandante? Búscame uno. Por razones de seguridad, me va a permitir que no se lo diga, pero bueno... Sí que le puedo adelantar una cosita, que hay que tenerla clara en estos casos, y es que los bisones somos más de montaña que no pas de ciudad. Ya le es decir, pido, si ya. Me depilo, es para ir a la montaña, no para ir a la ciudad, a la playa. Ya. No se preocupe que no vamos a delatar el paradero de los bisones, pero su comandante, la pregunta es la siguiente, ¿se escaparon o alguien los aliberó? La pregunta está ahí, en el aire. Pues ya la puede bajar, porque no nos han aliberado nadie. Nos hemos escapado y por la puerta grande. ¿Y eso? ¿Y cómo ha sido eso? Un descuido del carcelero, por la rutina. La rutina te lleva a cometer fallos, y nosotros aprovechamos un descuido y bueno, pues... ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? De lo bonita que es la vida. ¿Por qué? Porque es que habíamos ideado una infinidad de planes para escapar, que si túneles, que si cerrando barrotes... Que si uniendo sábanas unas con las otras mediante nudos... Pero al final han acabado por escaparse... Como en el capítulo ese de Hitchcock, que entonces... ¿sabe que uno salía en el ataúd y luego lo tenía que venir a rescatar? Pero bueno, no la he visto. O sea, lo tenían todo planeado, pero ironías del destino, han acabado por escaparse, nada menos que por la puerta principal. Pero oiga, ¿cómo se pueden escapar 6.000 bisones? ¿Cómo puede sin que nadie se dé cuenta? ¿6.000? Esos números, si me permiten, no son correctos. Porque hay que decir que muchos de esos bisones, de los 6.000 que usted cuenta, No, o sea, son solo lo que es la piel, el pellejo. ¿Cómo que la piel? Que no hay bicho dentro, es como... ¿No hay bicho? Sí, sí que hay bicho, sí que hay bicho. Pero de otra especie. ¿Otro bicho? Claro, o sea, es como si tú abres un huevo Kinder y dentro sale un Marx. O sea, ¿un premio dentro, del teatro? Dentro de la piel del bisón, lo que hay son cerdos, gallinas, patos, que aprovechan el abrigo de bisón para camuflarse y escaparse, vale, también. Y escaparse como si fueran bisones. Bisones que tú abras el bisón. Pero si la puerta está abierta, ¿qué más da? Bisones, sí, que, tú bisones que tú abras, tú, si tú a bisones que tú abras en canal. Hay? Y que dentro haya bisón, 10. 10 nada más. Que tú ahora coges los bisones que están por ahí esparramados, empiezas a abrirlos en canal, y dentro había hasta una señora ahí de no sé dónde venía. Y acabando con Gerundio, su comandante, dicen que ustedes, dicen los expertos, que no están acostumbrados a la vida salvaje, son de granja, y que es muy probable que se mueran de hambre. Bueno, tampoco estábamos acostumbrados a llevar moto, y hay uno que ha robado una y se baja al pueblo a comprar el pan cada día, y se baja al día. Quiero decir que animales nos adaptamos. Sí. Si tuvieras a mi compañero bisón con la moto, una Riejo... Pero si la Riejo tiene las marchas en el pie, ¿no? Ah, amigo. Y vaya patadones que le pega. No que, veas. Para cambiar. No veas. Como, bueno. Bueno, subcomandante, mucha suerte. ¿Qué habilidad tiene el tío para...? Bueno, pues se te sube toda la compra, ¿eh? O sea, toda la compra se la sube en la moto. Y eso que la Riejo no tiene ni cestita delante para... No como las Scoopies, que son para uno. Y es discreta, sobre todo eso. ¡Venga! Venga, que le pica la nariz aquí a... ¡Un abrazo! Que pregunta. Bueno, estaba encantado. Me pica la nariz y no puedo aguantar. Estaba a gusto hablando con vosotros. Ya, ¿no? Lo sé, pero... ¿Me gustaría volver ahí? Pero llevamos 12 minutos y no me explico casi nada. Sí, que lleváis un ratazo ya aquí. El Nane ja ho ha comentat al principi. Comença la campanya electoral 2006 per les eleccions a la presidència de la Generalitat. Segons el pulsòmetre, que és un pulso... Entre tots tios catxes. És una cosa que fa la cadena SER. Montilla i Mas, els dos principals candidats, surten igualats, més o menys. Però altres enquestes diuen que Ciu té una mica d'avantatge respecte... Ciu. El Club Super 3. Sí, si ho pot guanyar el PSC, vale? En fi, que nosaltres d'enquestes dels altres no ens agraden, i per això volem fer la nostra pròpia. Això sí, ens fa mandra parlar amb molta gent, i per un tema de guanyar temps, aquesta enquesta li farem només a un paio. Que bien, que interesante. Venga. Que sí? Enquesta, amics, de la intenció de vot d'una persona que es diu Tomás Pillao. Tomás, buenas. Hola, ¿qué hay? Tomás, tú tienes decidido ya tu voto para las elecciones del próximo 1 de noviembre. Sí, claro, sí. ¿Y a quién vas a votar? El voto es secreto, no te lo puedo comentar. No, lo que es secreto es la paliza que te va a dar Chus. Mira qué brazos tiene. Chus. Jodido. Si no dices ya mismo a quién tienes pensado votar. O Chus o yo mismo. O yo mismo. Sobran brazos, sí. O Nane. Pues a... Venga, va, a... Va, pues a... Bo, ¿a quién? Va. PSC. ¿A quién? Al PSC. ¿Al PSC, tío? Pero, tío, ¿tú estás loco o qué? Pero si el PSC es un despelote, ¿no ves lo que están liando? El tripartito, pero si la gente no se entera de lo que va la vaina. Pero si, mira, Tomás, por favor, habla en serio. Tomás, no nos tomes el pelo, que esto es muy serio. Bueno, habla en serio. Al PSC, el PSC, el PSC, el PSC. Bueno, va, ¿a quién vas a votar? Venga. Es que he dicho lo primero que me pasa por la cabeza, perdona. Votaré a Ciu. ¿Pero qué dices? ¿Que te hables en serio? Ah. Habla en serio. A Ciu. Con el MES. Con ese. Con ese. ¿Pero te has visto el MES? Que está ahí, parece que no está, que es de cera. Otra cosa que me callo. Iniciativa. ¿Que va a votar la Iniciativa? No me estás entendiendo. No me estás pillando. Te estoy diciendo que me hables en serio. No te ríes. No bajes la cabeza. Mírame a los ojos. ¿Qué has dicho? Lo último que has dicho es... Iniciativa. Verge. ¿Pero te has visto cómo habla el de Iniciativa? Que parece Harry Blázquez. Sí, ni siquiera. ¿Tú ves que ese tío podía ser presidente de la Generalitat? ¿Qué va a hacer? ¿A besos? ¿Va a ganar las elecciones? El Saura... ¡Que hables en serio! El Saura no habla como... El Saura es ley, sí. Habla en serio. Sí, sí. Venga, a Esquerra, anda, venga, a... no digan más tonterías. Vamos, a Esquerra, venga. A Esquerra Republicana. Ah, la Esquerra Republicana. Toma. Del humo. ¿Y qué viene ahora, el PP? ¿Qué viene ahora, el PP? Para rematarlo. ¿Vas a votar al PP? ¿Vas a votar al PP al final? ¿A quién vas a votar? ¿A Esquerra? ¿A quién? ¿A quién? ¿Va? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Está llorando? Está llorando. ¿Está llorando? Sí, sí, ¿este tío está llorando? Sí, sí, sí. O sea. ¿Está llorando este tío? Pero es que no. Y mientras yo no le doy tiempo a que se centre. No. Estoy muy centrado. Eres tú el que se tiene que centrar porque al final vas a salir caliente de aquí. Vas a salir caliente, hace frío porque viene Francino, baja el aire al tope, por eso está tan joven, porque lo tiene a 3 grados bajo cero el estudio. Y moreno, ¿eh? Que hace un frío. Francino, que va a hacer Radio Oslo esto. Perdón. Lo sé, no me marques porque sé dónde estoy. Sí, lo sé. A ver, hemos hecho todo el repaso a toda la caterva de candidatos a la presidencia de la Generalitat. ¿Pero de dónde eres tú? De Huelva. De Huelva, vale. Vale. Y estás empadronado, supongo que en Huelva. Empadronado en Huelva. Yo solo he venido aquí para que me hicieran la encuesta, pero yo soy de Huelva y vivo en Huelva. Pero Tomás, coño, que tú no votas a la Generalitat. ¿Ah, es no? Que no votas. Ah. Es que por aquí quería yo llegar. Menos mal, pero qué susto. No veas qué peso me quita de encima, que supo. Ya, entonces me puedo ir, ya, ¿no? No. Es, vamos a las municipales. Ya que estamos en Huelva, porque en las municipales sí que votas. ¿A PSOE? Me está provocando, ¿verdad, Nané? ¿Tú qué crees? Que ¿a PP? No. Se merece. ¿A PNV? Criminal, no. No, a Izquierda Unida. No. Déjame en paz, yo me quiero volver al cole. ¿Qué edad tienes tú para irte al 16 cole? 16 años. Pero 16 años no votas. Por eso. Así va el país. Pero tú no puedes votar. Con cosas así, así nos va. ¿Qué? Así nos va. Si nos luce el pelo. Pues no haber invitado a mí ni para hacer la encuesta que hacéis del pulsómetro. Sí, yo sabía que no. Con ese flequillo ya me he sabido cuando este tío ha venido y dice: os traigo jamón de mi pueblo, de Huelva. Encima tira cosas. ¿No? Yo sabía que no. Estabas orgulloso, ¿no? De la encuesta que has hecho. La encuesta la habéis hecho vosotros. La habéis destrozado, yo estaba en clase de Berrelli. Chavalote, ¿de dónde eres? De Huelva. ¿De Marlascaña o Ilevistero? De donde nació tu madre, soy de Huelva. Ya estamos, ves, es que no tiene por dónde cogerlo. Ven aquí, ven aquí. No me pegues. No, ven aquí. No haberme invitado. No, has venido tú. Ha sido Oscar Pérez que me ha traído. No, Oscar Pérez. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armand. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. ¿Qué tal? Antonio Grulla, es un placer tenerle aquí en parte para, no sé, para aportar un poquito de cordura. Porque siempre hablar bien del medio ambiente, hablar bien de los animales, de la naturaleza, sí, es aportar cordura en este mundo tan loco, loco, loco. Los bisones están en un bosque que hay... No diga eso, no. Oporto, no, un poco más arriba, casi tocando... ¿Por qué lo dice? Porque sí. Dicen que no hay soledad más terrible que la del samurái. Be water, my friend. Pero no es cierto. Hay una soledad peor, más sola todavía. ¿Así? La del tigre en la selva. Calla, me traigo a Elsa. Estate calladica, ¿eh? El tigre, el príncipe de los felinos, el rey de los frostis, de Kelos, vive solitariamente toda su existencia. Un clavete allí, un morrillo allá. Son las únicas muestras de afecto que recibe este animal de piel atigrada. ¡Tigre! Y además, el tigre está en peligro de extinción. Por eso he querido invitar a un tigre de Bengala, aquí, en la cadena SER. ¿Qué pasa, tigre? ¿Qué pasa, tigre? No hace falta que chilles. Yo no he chillado. Aquí no he chillado. A mí no me grites. No, te grito si me salen las pelotas. ¿Qué pasa? Pero, tío, tigre. ¿Qué? Pero si lo único que... Te invita para hacerte un homenaje. Menos homenaje y más molla. Pero si... Más molla. Parné. Nen. Pero ¿por qué? Parné. ¿Por qué eres tan agresivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tigre. ¿Por qué no te calmas un poquito? Tranquilízate. Yao. Yao sí. Si lo único que queremos es rendir tributo a uno de los animales más impresionantes, más bellos y más majestuosos de la historia del cine. Hombre, hombre, pues eso se agradece. ¿Y qué querías? Pues no solo abrir teléfono, simplemente, y dejar que los oyentes que oyen, pues te den su muestra de apoyo y te hagan preguntas O sugerencias, lo que quieran, que que hablen contigo. O vengas a llamar. Pues no hay que ser tan agresivo, o tan carita. Vale, ven, va. Venga esa llamada, va. ¿Tenemos llamadas, Oscar? Dice que sí, allá donde esté. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Me llamo Llorenç. Hola, Llorenç. Quiero primero felicitar al tigre por esos ojazos que tiene, que ya los quisiera la Virgen de la Macarena para sí misma. Pues se agradece. Y lo segundo. Bueno, dicen que todos los tigres llevan un meteorólogo en su interior. Pues bueno, eso sí, es un dicho, ¿no? Sí, algunos me he comido, cuando algún despistado me he comido, sí. Meteorólogo. Meteorólogo, sí. Pues yo quisiera preguntarle qué tiempo va a hacer el próximo sábado, día 21, en Santas Creus, ya que se casa mi hija. Hombre, felicidad de una boda, eso siempre. Muchas gracias. A ver, ha dicho Santas Creus, ¿no? Pues allí no suele llover mucho, pero es probable que en esta época del año. Vale, muy amable. Un beso gordo, tigre. Mira, otra persona quiere decirte algo, tigre. A ver. Has estado bien. Has estado bien. Correctamente ayer. ¿Ves? Con esa tranquilidad que de las personas, pues podemos hacer una cosa juntos. No hay que ser tan agresivo. Venga la llamada. Anastasio, buena. Hola. Hola. Gracias por darme la oportunidad de saludar a un tigre de verdad. No, hombre, no. ¿No hay de qué? No, yo solo quería comentarle una duda, señor dime, tigre. Dime. Venga, ¿por qué cree que a los lavabos, sobre todo los que huelen mal, ¿por qué cree usted que a ellos se les llama tigres? O sea, usted entra a un lavabo y que huele mal y se llama tigre. ¿Por qué? Ya, pues por el mismo motivo por el que tu madre no sabe el nombre de tu padre. Hombre, no. Mi madre no sabe el nombre. Voy a repetirlo, es que no lo pillo. Sí, que tu madre no sabe el nombre de tu padre. No hace falta ser tan agresivo. Que mi madre no sabe el nombre de mi padre. ¿Pero por qué? Pues porque no se acuerda. ¿Pero cómo? ¿Cómo no se va a acordar? Sí, claro que se acuerda. Es que no lo entiendo ahora, tigre. Pues porque tu madre atiende. Porque tu madre tuvo tantas relaciones sexuales al mismo tiempo que no sabe quién es tu padre. ¿Que no es? ¿No sabe cuál es? Vas bien. De tantas relaciones no sabe cuál es que no lo... Oye, ahí. Oye, Anastasio, vale ya, tío. Cuelga, sí, no. Cuando lo pilles ya llamarás, pero venga, hombre, no. Que hay gente esperando. Ah, no, que, ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué está insinuando de mi madre? Lo que has oído, cretino. Bueno, con mi madre, por favor, ¿eh? Oye, Anastasio, ¿tienes alguna otra duda menos ofensiva para el tigre que...? No, ahora soy incapaz de pensar. ¿Qué le voy a esperar de tu madre eso, eh? Venga, un beso y gracias. Otro para ti. Bueno, pues hasta aquí, tigre, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto? Nada, yo creo que podía... Te vas, ¿no? Con la fuerza, como los bisones. Mira, ahí está el tigre, un ser huraño, violento, faltón y desagradecido. No me extraña que se extingan. Y le está bien empleado. Hasta el próximo encuentro con los animales. Un beso gordo. Antonio Grulla. Vamos, Elsa. Hola, hola, muy buenas tardes. Comienza el Carnavato. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Carromato Deportivo hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena Ser. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Y atención, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Vicente Ejea, ¿quién es el protagonista deportivo del fin de semana? Muy buenas tardes, Carromato Deportivo. Buena. Sin duda, el protagonista deportivo del fin de semana es el piloto de la moto GP, Nick Hayden. ¡Nicky Hayden! ¿Qué pasa con Nicky Hayden, que ha contraído matrimonio? No, resulta que ayer, durante la carrera de Estoril, increíblemente fue embestido por su propio compañero de equipo, Dani Pedrosa, quitándole así muchas posibilidades de conseguir el título que a falta de una carrera... Vaya, vaya, vaya, o sea que Nicky Hayden estará bastante dolido y fastidiado. Está el teléfono. ¿Ah, sí? Y cuando usted quiera... ¡Hombre, Nicky! Avatares ya... Hola, nens, ¿qué hay, guapos? ¿Cómo estáis, guapos? Bueno, Nicky, me interesa mucho saber cómo estás después de... Pues ya sabes lo que ocurrió ayer, pero sobre todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Nicky Hayden? Como deportista, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, pero vamos a ver qué pasó ayer. ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de lo que ocurrió durante la carrera? Dani, Pedrosa, te lo... O Pedrosa. De Pedrosa. Ah, vale, vale, vale. Perdona, sí, la caída, vale. No, no, estoy bien, sí, estoy bien. Pues no parece que estés enfadado. No parece que estés enfadado. Ya, pero ¿por qué habría de estarlo? Coño, ¿por qué te tiró de la moto? Hombre, bueno, sí, ya, pero son órdenes de equipo y hay que acatarlas, ¿no? ¿Pero cómo que las órdenes? ¿Cómo que órdenes de equipo? El equipo querría que ganase. Pues claro, porque estaba todo planeado. De hecho, lo estuvimos analizando todo antes de la carrera en vídeo, la vuelta en la que tenía que ser la caída, la curva, todo. En Repsol Honda no nos gusta dejar nada a la improvisación. Pero, Nicky. Nicky, es que ¿qué no... pasa? ¿Pero te das cuenta de lo que estás diciendo? Oye, hay rebote ahí. O es que hay un enano por ahí que está repitiendo lo mismo. Es que no ves que no tiene sentido. No tiene sentido. No, no tiene. ¿Pero qué me dices de la cara que tenías después de claro, la caída? Claro, estabas cabreado. Decías fuck. Parecía fuck todo el rato. Fuck. Y estabas cabreadísimo. Estabas cabreado como un mono. No, perdón, estaba contento como un mono, que es muy distinto. ¿Vale o no vale? Sí, hombre, sí. No, vale. No, tío, no te oigo. ¿Vale o no vale? No, que sí que vale. Claro que vale, Nicky, hombre, no, hay que ponerse así. Es que no sé qué decir. Qué nervioso me pone ese. ¿Quién, yo? No lo sabes cómo me pone a mí. En este caso supongo que te he de felicitar, ¿no? Claro, por lo bien que te salió todo, el equipo, la carrera. Pues planeado. Eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Dejarse tanta preguntita, tanta hostia. Y felicitar, ¿qué cuesta pues felicitar? Nada, felicidades, Nicky. Pues gracias, adiós. Dios, no Nicky, no. Pues ya está. Vale, Nicky, hombre, Nicky. Dios, Nicky. Qué inquietante, qué humo, ¿no? Nicky. Egea, todo esto es un poco inquietante. A mí, yo creo que da hasta miedo. Oye, ¿qué te parece si tenemos a Dani Pedrosa al teléfono? Tenemos a Dani, ¿verdad, a Chus? A ver si eso es posible. A ver qué opinión tiene él con respecto a lo que ocurrió ayer entre él y Nicky Hayden. Recordemos que el gran beneficiado fue... Rossi, de Palma. Rossi. Bueno, Dani. Sí. Hola. Dani. Hola, Nens. Soy Avatales, de Carrebata Deportivo. Sí, ya, si me llamas por lo de la caída de ayer, que sepas que eran órdenes de equipo y que estaba todo previsto. Y si no lo creía, hablar con Nicky Hayden. No, sí, eso es lo que hemos hablado. ¿Y qué os ha dicho? Pues que eran órdenes de equipo. Eran órdenes de equipo. Sí, pues ya está, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis, gusano? Que soy unos gusanos. Ya está bien durgar la herida, coño. Pedazo de carroña, que sois todos Dani, iguales. No, pero Dani, no te enfades, si no, tú eres, Dani, no, no enfades. Pero la mierda. No, Dani. Hombre, Dani, pero si eres Pedrous. No, hombre, Dani. Bueno. En fin. No hay ninguna llamada más, ¿no? No, porque... ¿Qué conclusiones puedo sacar de todo esto, Vicente Egea? El equipo Repsol Honda ha planeado la caída entre Hayden y Pedrosa para dejar el camino libre a Rossi. Efectivamente. ¿Tú cómo lo interpretas? Estaremos muy atentos a lo que pueda suceder en Brasil. ¿Ah? Entre Fernando Alonso y Fisichella. ¿En Brasil? Vale. ¿Dónde? ¿Pedrosa? Pedrosa. ¿Mm? Y Fernando Alonso. Sí. Uno del... No, Pedrosa no correrá. ¿Estás allí? Yo estaré allí. Perdón, lo de las motos se decide aquí en España, ¿no? En Valencia. En Valencia. Bueno, pues en Valencia estaremos en Brasil, estaremos en todos los lugares donde se produzca una noticia de ámbito deportivo. Porque para eso la cadena SER tiene el mejor equipo de profesionales radiofónicos. Me gustaría, ¿y a ustedes les emplazo, qué? Me gustaría leer las declaraciones que hizo ayer Rijkaard según el diario Sport. Pues venga, adelante. Que le quede pocos segundos, venga. Transcribe literalmente lo que pone el diario Sport. Si lo encuentra, ¿eh? Que... Si dice... No lo encuentro. A ver, si estaba en esa página. Sí, dice lo que... No lo encuentro. Ay, ya. Vaya por Dios. Para prepararnos de cara a lo que viene, esto es lo que hay, rotaciones es lo que hay, pero el 11 de esta noche prepararos con todo lo que hay. Eso es lo que dijo.